diciendo que te vas de mi lado, que no quieres vivir ni un momento más conmigo. Todas tus amenazas ya me tienen cansado. Si quieres irte ya, no estorbaré tu camino. No niego que te quiero con todo el corazón, pero no estoy dispuesto a llorar por tu amor. Y aunque te vayas lejos, ya sé que sufriré. Pronto vendrá el olvido, no ahuyentará el dolor. Y aunque te vayas lejos, ya sé que sufriré. Pronto vendrá el olvido, no ahuyentará el dolor. Sigues insistiendo en irte de mi lado. No voy a retenerte ni seguiré tus pasos. Ya te rogué bastante, mi alma la hiciste pedazos. No pienses regresar cuando te hayas alejado. Sábelo de una vez que no saldré a buscarte. Después de que te vayas me olvidaré de ti. Y si un día regresas, entonces será tarde, porque un nuevo amor estará junto a mí. Y si un día regresas, entonces será tarde, porque un nuevo amor estará junto a mí. No niego que te quiero con todo el corazón, pero no estoy dispuesto a llorar por tu amor. Y aunque te vayas lejos, ya sé que sufriré. Pronto vendrá el olvido y ahuyentará el dolor. Y aunque te vayas lejos, ya sé que sufriré. Pronto vendrá el olvido y ahuyentará el dolor.